Bueno, tenemos la cantidad de stand de todos los años, con los dos pabellones, el verde y el Raúl Ibáñez, y más el pabellón amarillo, que está a cargo de la municipalidad para mostrar los microemprendimientos. La muestra estará abierta al público sábado 9, domingo 10, lunes 11 y el fin de semana siguiente, viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de octubre. El sábado 9 los jubilados tienen entrada gratis y los niños menores de 10 años acompañados de un mayor, entrada gratis todos los días. El precio de la entrada es de 10 pesos para el día sábado 9, 15 pesos el domingo 10, el lunes 11, el sábado 16 y el domingo 17, que tenemos el espectáculo central, 25 pesos la entrada, con la misma modalidad de que los menores acompañados de mayores no pagan. Esto lo aclaro en función de que está el espectáculo para chicos, pero bueno, seguimos con la misma modalidad que el resto de los días. La doma va a ser el día lunes 11, que es con clasificación para Jesús María 2011 y está organizada por el Fortín Tradicionalista y por el señor Reinaldo Méndez. La entrada a la doma es de 20 pesos y tiene la misma entrada para la Expo como todos los años. Bueno, tenemos los fogones rurales que van a estar divididos en los dos sábados. Un sábado va a ser para todo lo que sea venta de corderos y de lechones, y al otro sábado todo lo que sea novillos o vaquillonas. El domingo 10, bueno, el día sábado va a haber, el evento está a cargo de los chamameceros de Miguel Gómez, y trae un grupo de corrientes, los Reyes del Payubre. El domingo 10 estamos cerrando con los Inti, tenemos la participación de Mushinga también. El lunes 11 cerramos con Huella Pampa y hay una representación, un tributo a Arjona. El sábado 16 son todas las bandas locales, Qué Bicho Te Picó, Mariano Almada, 2 de 3 y algunas otras, no está totalmente cerrado el programa. Este día va a ser el día de la elección de la reina de la promotora. Y el domingo 17, bueno, Piñón Fijo y Marcela Morelo como espectáculos centrales. Con las entradas se va a hacer un sorteo de 15.000 pesos en efectivo, como todos los años, al cierre de la muestra. Y bueno, los espectáculos del día domingo 17, Piñón Fijo y Marcela Morelo, lo estamos trabajando en conjunto con el señor César Saldaín, que es el encargado de los espectáculos de este día. Bueno, esto es en general el funcionamiento de la Expo, bueno, con los programas habituales de todos los años. Y bueno, de los clubes de campaña que van a estar, está Santa Luisa, El Luchador, Muñoz, Croto, San Jorge y Blanca Chica. Este día también vamos a montar una carpa para 100 personas, bueno, para que puedan comer ahí o algunas veces han bailado con las orquestas que están tocando. Este es el cronograma y en cuanto a espectáculo, como dije anteriormente, todavía nos queda agregar alguno más. Las casas de comida, como todos los años, se van a sortear entre las entidades de bien público que se están anotando. Así que bueno, se va a hacer el sorteo de eso.